Luna, dile tú que tú eres la única que la puede mirar. Tú eres la única que la puede mirar. En el paisaje, cuando la marea estuvo alta, fuiste estrella fugaz. Cuídala, mi luna, tú la ves por siempre. Dile que no me verá, pero tú sí estarás. Junior, que siga la mata dando viejo. A la plebita, doble P chiquitita. Chao. Gracias. Tiempo pasa, ve que tú ya estás con otro y espero te cuide bien. Que donde estés te acordarás de todo lo que contigo pasé. Cuídala, mi luna, tú la ves por siempre.